Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos otra vez a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir estos ratitos, estos espacios con toda la comunidad de Mindalia y además con una gran invitada. Ella es Pilar Lorente, quien es autora, directora de una academia de terapeutas conscientes y con una larga trayectoria dedicada a la formación y crecimiento personal y espiritual. Y vamos a estar conversando hoy sobre nuestros propósitos y el plan divino que nos da claridad y fuerza para alcanzar todas nuestras metas y lograr, por supuesto, todo lo que el alma desea. Así que yo voy a traer a Pilar a este espacio para que se sume y demos inicio a la charla. Pilar, qué enorme placer estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días o depende del momento de cada uno. Gracias por esta nueva oportunidad. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, yo tengo una primera pregunta. Sí, es cómo podemos descubrir nuestro propósito en la vida y diferenciarlo, no solo de las metas impuestas, sino los deseos de los otros con lo que nosotros realmente deseamos. Sí, pues mira, nosotros cuando encarnamos en el planeta como humanos, ya traemos un plan divino. Traemos un plan divino a desarrollar, que es nuestra misión principal, donde desde ahí, al encarnar en la Tierra, se desarrollan los propósitos que nos llevan a ese plan divino o nos tendrían que llevar, que esa es la historia del ser humano en su dispersión. Hay pues muchas personas que vienen para instruir al mundo en su sabiduría, otras personas vienen en otro tipo de aprendizajes. Siempre es aprendizaje realmente, aunque uno venga como instructor. Pero ese plan divino que nosotros traemos, lo descargamos al nacer en la Tierra, se descarga a través del primer chakra. Esas relaciones, esos cordones que se establecen de conexión en la unión con el primer, del primer chakra al centro de la Tierra también es un ser vivo. Todo está vivo en el universo. Aquí no hay nada muerto. Entonces, como ser vivo, que es otro tipo de ser, pertenece a la primera dimensión, aunque de alguna forma también es multidimensional. Esto ya se podría hablar en otro momento. Entonces, descargamos la información. El niño cuando nace solo tiene dos conexiones abiertas en ese momento, luego va estableciendo otras, que es la conexión con la Tierra y la conexión con la divinidad, de dónde viene, de dónde procede. Entonces, nada más nacer establece estos cordones que se anclan en la Tierra. ¿Qué ocurre con esto? Entonces, esta información pasa a la Tierra y queda registrada. La Tierra sabe todas nuestras misiones como seres humanos, individualmente. ¿Sí? Entonces, nosotros igual lo olvidamos. De eso se trata la vida humana, de hacer un reset y empezar a crear nuestra vida. Y no tiene uno por qué estar recordando ni otras reencarnaciones, ni de dónde venimos, y desenvolvernos con eso. Es una oportunidad nueva, ¿no? De aprender. Entonces, si tú tienes bien conectados estos cordones que salen de estos chakras, primero y séptimo, el primero, la conexión con la Tierra, y el séptimo, la conexión con lo divino, con tu procedencia, ocurre que se establece tu propósito en función de tu plan divino. ¿Sí? Entonces, si estamos bien conectados, te viene, fluyen las situaciones, tu vida se va estableciendo, se desarrolla casi sin obstáculos, ¿de acuerdo? Y obtienes guía. O sea, sientes que te sientes guiado y sientes que eso es lo que has venido a hacer. Ocurre que nos desconectamos. Esa es la historia del ser humano. Nos desconectamos, por ejemplo, el estado de víctima, que es la mayoría, es el estado mayoritario del ser humano, es creer que todo lo de fuera es lo real, lo externo, y eso es lo que te mueve en tu vida. Según lo externo cómo se mueve, así te mueves tú. ¿Sí? Entonces, es una desconexión con la Tierra. Y esto es el problema que tenemos hoy día, mayoritariamente, o de mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, hay unas herramientas que han sido canalizadas que vienen para subsanar este tema, que es lo que llamamos la sanación del triple anclaje, ¿no? Que trata de una simbología bien utilizada que nos ayuda a anclarnos con la Tierra. Pues hay meditaciones. Nosotros usamos en la academia la meditación del tubo de luz y otras meditaciones que nos ayudan a ese anclaje. Pero, ¿qué ocurre en el día a día? Hay gente que permanece anclada durante la meditación, pero sale a trabajar o se va a no sé dónde y ya pierde la conexión. Entonces, la terapia de anclaje hace que te ancles al centro de la Tierra y permanezcas, y de forma muy rápida. No hace falta hacer 10 minutos de meditación. Haces el anclaje en la Tierra, el anclaje al universo o la divinidad, y el anclaje del corazón, porque aquí metabolizamos las experiencias tanto de arriba como de abajo en el corazón. Y de ahí surge una continuidad en tu propósito. Hay gente que sabe o intuye su propósito, están bien conectados con la parte espiritual, sobre todo personas que son muy espirituales, pero con la Tierra, al ser personas muy espirituales, a veces pues con la Tierra no tienen esa buena conexión, tienen que acabar de sanar su encarnación o su disposición de cómo ven la realidad. Entonces tienen que encarnar bien, conectar bien y desarrollar esa parte del propósito. Hay mucha gente que sabe o intuye su plan, pero no acaba de arrancar, tiene obstáculos, las relaciones le hacen de obstáculos, va encontrando infinidad de situaciones que no le ayudan, ¿no? A desenvolverlo. Sí. Pilar, me encanta esto que estás mencionando, porque puede ser que tengamos o que sintamos, lo que decías, intuir nuestro plan, lo que hemos venido a hacer, y estemos tan distraídos que no nos hacemos dueños de esto. Entonces, me encantaría que pudieras hacerle la invitación a todas las personas que nos escuchen ahora y que quieran, que sientan que tienen allí una inquietud, una fuerza, a lo mejor una llamita muy chiquita que puede ser un gran fuego motor para lograr lo que han venido a hacer a esta vida que estamos disfrutando y viviendo, por supuesto. Sí, hemos venido, de hecho, a sanar y evolucionar. Cuando yo digo sanación, me refiero también a la evolución, porque también es otra forma de sanación. Sanación es vibración alta. Partiendo de ahí, vibración alta también es crecimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer como principal sanación, y hay gente que esto lo deja como, parece que no tiene mucho sentido, o parece que es demasiado básico, una terapia muy básica que parece que no se le da tanta importancia. Pero el anclaje de primer y séptimo chakra son principales. Es lo que el bebé, cuando nace, lo único que tiene abierto en esos momentos. Pero claro, luego pues se dispersa, se va dispersando. La vida del humano pues es cuando copian de los adultos, los niños, pues ven que hay unas realidades que las hace suyas según el mundo en el que se rodea, y surge este problema de desconexión. Entonces, la sanación principal es la conexión con la Tierra y conexión con el universo, ¿sí? Y se nos ha dado este sistema que se llama Segenag, que está basado en el método Segenkajor, que hemos ido canalizando a lo largo de numerosos años, y hay una herramienta sencillita de aplicar. Sí, damos un taller de unos días, de 3 días aproximadamente, pero es para que entiendan. cómo se usa, es muy fácil el uso, pero qué hay detrás de ello, ¿no? Que entiendan de que el ser humano es muy poderoso. Si está bien conectado y reconectado, no te para nada. Si tú tienes tu sanación bien anclada, tu primer chakra bien anclado con la tierra, fluyes hacia el propósito, consigues los logros, te vienen las personas adecuadas, te vienen las posibilidades adecuadas, porque ya sabemos que hoy día necesitamos medios, ¿no? Medios económicos incluso para desenvolvernos en este sistema. Por lo tanto, la Tierra lo sabe, es la proporcionadora de medios. Es un ser vivo que sabe nuestro plan. Y es tan grande la Madre Tierra que no imaginamos las posibilidades de esta conexión si permanecemos ahí. Es muy importante. Y luego la sanación del primer chakra con lo divino, que ahí obtenemos la guía. La guía y la ayuda, esas intuiciones, esas corazonadas. ¿Eh? ¿De dónde vienen? Esa es la conexión. Y sobre todo el corazón. Luego, aparte de esto, pues una vez hemos anclado bien primer y séptimo chakras, viene el corazón. Ahí tenemos que abrir. ¿Sí? Porque una espiritualidad solo basada en tema mental no funciona, que es lo que ocurre en mucha gente que empieza a despertar, que todavía tiene que abrir diferentes facetas de los chakras. Los chakras tienen diferentes facetas que van abriéndose. Puede estar un chakra abierto, sin embargo, tener menos facetas que otras personas, ¿no? Entonces, esto se va desarrollando, esa es la evolución del ser humano en esta tercera dimensión. Así que tenemos esta herramienta que se llama Sejenag. Sejenag con la versión esta del triple símbolo de anclaje. ¿De acuerdo? Esto, Pilar, facilita mucho. Pilar, mencionaste un taller hace unos segunditos y me gustaría que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia de qué se trata este taller. Sí. Sí, bueno, pues aquí en este taller enseñamos esta simbología para aplicar, cómo la tienen que aplicar rápido para que se anclen en la tierra y en el punto cero de la divinidad. Y luego también tenemos la pirámide Reset, que es una herramienta de cristal líquido de la quinta dimensión donde uno puede entrar también a realizar una labor de reconexión. A veces estamos mal, ¿eh? Nos ha bajado la energía a los pies por las situaciones que han ocurrido y dices, uff, para trabajarme yo ahora o para no sabes muy bien qué hacer, pues mira, te introduces en esta pirámide que tiene hay que aprender cómo se accede y tal, y dentro te restableces. Seres de quinta dimensión, médicos del cielo te están ayudando a esta reconexión maravillosa y vuelves a ser tú mismo, que eso es muy importante. Yo les digo a mis alumnos, es una herramienta chollo porque es verdad. Es como, vale, me pongo aquí y que me hagan porque soy incapaz en ese momento de hacerme algo. ¿Sí? Entonces, estas son dos herramientas principales, ¿no? Pero también dentro del taller trabajamos labores como eliminar la negatividad, hacemos alguna iniciación de trabajo para que la persona conecte con estas herramientas especiales y puedan fluir ese trabajo, ¿no? Que puedan facilitarse bien, ¿no? Motivarles sobre todo. La gente sale muy motivada, ¿no? Los alumnos cuando realizan este taller. De alguna manera se sabe lo importante que es esto. Cuando no todo el mundo tiene que ser maestro, ni todo el mundo tiene que ser, pero dentro de ese plan divino, si vienes a aprender, pues quizás lo que es el amor, pues hay muchas formas, muchos propósitos que te pueden llevar a ello, pero hay uno que seguro donde tú vas a fluir. y donde se pueden abrir las puertas en cuanto tú tomas contacto con ello. Por eso es muy importante la conexión con la tierra. Igual, aunque te conectes mucho con la tierra, ¿eh? con el símbolo de anclaje, igual no lo recuerdas cuál es tu misión o tu propósito, pero la tierra, como sí lo sabe, te va a llevar. Y eso es lo interesante de esta terapia. Tarde o temprano vas a saber porque te va a ir guiando. Si uno está bien conectado, te van llevando. Esa es lo que viene en esta era, ¿eh? Que podamos ser autosuficientes, que podamos ser poderosos, ¿sí? Para poder evolucionar y ascender, sobre todo. Esa es la promesa que se nos da en esta era, ¿no? La posibilidad de ascensión. Pilar, conversando un poco justamente sobre esta era, ¿crees que tenemos una apertura mayor a la que había, no sé, hace 50 años, para que esta evolución esté más como algo más tangible, algo más, mucho más posible de lo que se creía antes? Sí, desde luego, porque fíjate, antes la gente, para las personas para acceder a la sabiduría, eran muy pocas personas y tenían que pasar años de iniciaciones encerrados en templos, y con los años se les iba dando con cuentagotas, con mucho trabajo, y hoy día lo tenemos ahí gracias a una de las puertas o portales más importantes, Internet. Internet nos abrió esos portales de sabiduría. Ahora bien, también mucha dispersión, en el sentido de que hay tanto por saber que mucha gente que se pierde, y es cuando empieza, yo no sé si esto sí, y lo otro también, que sí. Y ahí está otra. Si uno no tienes la seguridad de lo que te resuena todo, pero no sabes cómo unir eso, bueno, pues hay, para eso hay estudios, hay talleres que te van conduciendo. No siempre uno tiene que ser autodidacta. Para eso están los instructores, ¿eh? La información está ahí hoy día. Tenemos mucho acceso. Ya libros, que sí, YouTube, que sí. Bueno, aquí el programa, ¿no? Hay mucho acceso a la información. Y se trata de coger lo que te resuena. Si te resuena en el alma, es que algo hay. Sin embargo, hay que dar siempre algún paso hacia adelante. Ya no solamente es la espiritualidad, le puedes ayudar mucho. Como hemos dicho, espiritualidad y sanación deben ir unidas. No va bien que uno, por ejemplo, esté conectado con mucho espíritu, pero sin embargo su vida terrenal es un desastre. Eso quiere decir que hay un problema energético todavía que solucionar ahí. Por lo tanto, ahí vamos, ¿no? A establecer las bases antes de cualquier tipo de sanación, que hay 40.000 herramientas, por decir un número, de sanación y de evolución. Constantemente nos están llegando, ¿verdad? Hay gente que las crea, pero no hay que pensar que se las inventan. Aquí no hay nada inventado. Una vez me dijo un maestro canalizado, cuando yo le dije, pero esto y esto, dice, todo es verdad. Y me quedé así, digo, ¿esto también es verdad? Dice, sí. Todo lo que creamos viene de fuentes muy superiores. Y a veces hay gente que crea cosas, ni se imagina de qué fuentes viene, porque pues, no es consciente de que la creación solo viene de un lugar, de un lugar posible. Todo, la mente, si está bien conectada, bueno, es muy poderosa, ¿sí? Y el amor, claro, la conexión, mente, cuerpo, espíritu, ahí ya. El equilibrio. Así es. Pilar, me ha encantado estar contigo el día de hoy, escucharte como siempre y compartir todas estas herramientas maravillosas de lo que conversamos. Recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Pilar, nada más para hacer clic y ustedes también conocer esta terapia de anclaje, lo que nos hablaba este taller maravilloso que trae para toda la comunidad de Mindalia y transformar, creer en que la transformación es una certeza. Quiero, Pilar, invitarte a que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos la charla con un último mensaje. Pues muchas gracias a todos los que están pendientes de estas emisiones y gracias a los maestros, a los medios que nos proporcionan las herramientas necesarias para poder llegar a más gente. Yo les doy las gracias por escuchar y bueno, por seguir un día más aquí.